Buenas noches a todos los oyentes. Desde el 105 FM en Radio Crash nos encontramos de nuevo un grupo de amigos desvelando el talento. Soy Paula Bango, al micrófono estoy acompañada por muchísimos compañeros, talentos, profesionales y sobre todo adultos, que es este programa que hoy enfocamos con mucha ilusión. Contamos con personas muy peculiares, muy especiales y sobre todo muy interesantes de conocer. Juana Llana San Martín, presidenta de la Federación de las FAPAS, Luis Hernández, un lujo tener entre nosotros un cuentólogo, Paula Tuya, coach y científica, que va a ser nuestra parte más emocional, es la parte que hoy nos hablará, abrirá el programa y nos va a transportar a las emociones del adulto. Ana Celada, coach, y lo que nosotros decimos así amigablemente, la voz de nuestra conciencia, Ana. Y, por supuesto, María San Pedro, esa mamá, mamá consciente, mamá bloguera dentro y fuera de redes, la tenemos para que cualquier tema que tengamos que aclarar con las redes, pues nos echa una mano siempre. Bueno, pues vamos a comenzar un poquito ya con este programa. Y como comentábamos antes, Paula, nuestra parte científica y emocional junta, va a empezar hablándonos un poquito de estas emociones en los adultos que hoy trataremos. Buenas tardes. Queríamos dedicar una parte del programa de Talento Adultos a hablar de la inteligencia emocional, de las emociones, porque es una parte que día a día no prestamos mucha atención, y saber cómo sentimos nos ayuda a conocernos mejor, entender nuestras emociones para usarlas en nuestro beneficio. Es una parte fundamental para conocernos a nosotros mismos, darnos cuenta de nuestras necesidades y también entender cómo es el otro y conocerlo mejor. Tenemos como objetivo, o nos gustaría, crear un poco de conciencia en el hábito de cuidar los pensamientos. Así que durante un ratito, cada vez que nos toque programa, queremos dedicarle unos minutos a hablar de una emoción. Perdona, Paula, habla un poquito más alto porque me están diciendo desde la pecera que tenemos, vale, aquí todo en directo, que tenemos un poquito bajo el tono, ¿vale? Bien. ¿Así? ¿Bien? Vale. ¿Qué fases deberíamos seguir en una inteligencia emocional adecuada? Distinguimos cuatro fases. En un primer momento, tenemos que saber qué emoción estamos sintiendo, qué siento, cómo la expreso. En segundo lugar, hablaríamos de asimilar la emoción, decir, mira, me estoy sintiendo de esta manera, no puedo evitarlo, no hay nada que hacer y yo estoy a gusto con mi emoción. En una tercera fase, nos dejaríamos llevar, dejarla sentir, buscar razones, preguntar al otro, oye, ¿tú cómo me ves? Porque me estoy sintiendo de una determinada manera y quiero conocerlo, quiero poner un nombre a esa emoción. Y por último, pues ya llegaríamos al conocimiento y a la autorregulación para solucionarla y dejarla atrás. O sea que realmente, Paula, lo que nos explicas es que en el momento que identifiquemos una emoción, lo primero hay que asimilar, hay un tiempo de asimilación, ¿no? Claro, no debemos prohibirnos sentir emociones, debemos dejarlas entrar porque las emociones nos guían a través de la vida. No solo nos tenemos que dejar guiar por nuestra parte izquierda del cerebro, por la racional, sino que las emociones están aquí para ayudarnos. Y luego, en realidad, comprender y aceptar, ¿qué es? ¿Qué es aceptar una emoción? Pues dejarla fluir dentro de nuestra, saber qué estamos sintiendo, ponerle nombre, dejar que fluya. Y ya al regular ya es como dar carpetazo, ¿no? A aquello que a lo mejor no nos interesa de la emoción y lo podemos manejar, ¿no? Intentar decir, yo me estoy sintiendo así y a mí me ayuda, pues estoy enfadada, pues a lo mejor me pongo a dar patadas a una caja que me he encontrado por la calle, darle salida. Y así decir, esta emoción no me va a controlar a mí. O sea, darle salida, la solucionas y luego ya dejas atrás esa reflexión previa que has tenido después de identificar. Y la próxima vez que lo siento, pues ya sé cómo reaccionar. Es difícil eso, ¿no? Realmente. Hombre, es muy difícil. Desde aquí iremos dando pinceladas porque realmente es algo en lo que no nos han educado y puede haber un vacío ahí, pero es muy interesante que nos conozcamos a nosotros mismos. ¿Y qué emoción consideras que es la de las principales para trabajar, para o por cuál Para no, empezar, ¿por cuál podríamos empezar? ¿Qué propones? No, no sé cuál. Además, Paula tiene una labor más complicada dentro del grupo, que es en el caso de que es una emoción negativa y después de conceptualizarla y aceptarla y tal, es darnos la emoción a través de la cual podemos salir de esa emoción negativa que sentimos. Entonces, ¿qué emoción vamos a tratar? ¿Cuál nos proponéis? ¿Cuál? Bueno, hoy vamos a empezar con una emoción de impacto. ¿Impacto? ¿Es una emoción impactar? No sabemos si es la más importante, pero vamos a empezar con el asco. Ay. Relacionado con la moral. A ver qué os parece. Sintiendo mucho por la gente que esté cenando en este mundo. Ya, bueno, no entraréis mucho en detalles, ¿no? No vamos a entrar en cosas repugnantes ni nada. Por lo menos llamar la atención y a ver qué nos depara el asco. Muy bien. Nada. Y entonces, a ver, ¿quién continúa? ¿Quién se atreve con que no le dé asco esto, eh? A ver, no, ¿quién? Si solo es definirla, María, me atrevo yo. María. Nada, pues buscamos un poco la definición y encontramos que el asco es la dominación de la emoción de fuerte desagrado y disgusto hacia sustancias y objetos como la orina, como determinados alimentos, excrementos, materiales orgánicos, pútridos o sus olores, que nos producen la necesidad de expulsar violentamente el contenido del estómago a través de la boca. A diferencia de otras formas menores de rechazo, el asco se expresa mediante violentas reacciones corporales, como náuseas, vómitos, sudores, descenso de la presión sanguínea e incluso el desmayo. Por lo que podemos ver, las definiciones de asco son una repugnancia producida por algo que incita al vómito e impresión desagradable. Aunque ahí son muy frases muy habituales, como la de hacer ascos, que es rechazar, considerar desagradable sin razón lógica algo, hecho un asco, cuando estamos sucio y desaliñado, o no hacer ascos por contra, que es aceptarlo con gusto. Y la moral, como comentaba Paula, su definición casi es mucho más extensa. Podemos decir que viene del latín mos moris, costumbre, que son las reglas o normas por las que se rige el comportamiento o la conducta de un ser humano en relación a la sociedad, normas sociales, a sí mismo y a todo lo que lo rodea. Otra perspectiva la define como el conocimiento de lo que el ser humano debe hacer o evitar para conservar estabilidad social. Por eso muchas veces los conceptos y creencias sobre la moralidad llegan a ser considerados y codificados de acuerdo a la cultura, religión, grupo u otro esquema de ideas, que tienen como función la regulación del comportamiento de sus miembros. La conformidad con dichas codificaciones también puede ser conocida como moral, y se considera que la sociedad depende del uso generalizado de esta para su existencia. Nada más y nada menos. Pues bueno, muy completa la definición que tenemos ya teórica, pero ahora vamos a entrar un poco en la práctica, ¿no? Lo de que cada uno de nosotros sentimos ese asco de una manera o de otra, o podemos hablar un poquito de ello. A ver, ¿qué proponéis? Venga, una rueda de preguntas. Venga, Luis. Pues si queréis, puedo empezar yo. Por supuesto. A mí, no, la verdad es que no me apetece nada hablar del asco. Porque bueno, pues cambiamos el tema. Exactamente, el asco es como algo que además te gusta o no lo vas a tener. Es decir, que se lo puede, pero sí, vamos a hablar de la moral. Yo creo que el tema de la moral es importantísimo. Y estaban dando clasificaciones María, pero yo puedo dar alguna clasificación más. Por ejemplo, el diccionario de María Moliner, que a mí es el diccionario que más me gusta, dice claramente que es una clasificación entre bueno y malo de una persona hacia la sociedad. Fijaros que estamos hablando de una clasificación externa, ¿no? Bien. Sí, social, de fuera hacia lo que exactamente tú opines. Yo creo que esto es tan sumamente importante dentro de lo que es un ser humano, que me gustaría hacer un poco una historia de la moral, de dónde proviene la moral. Ah, genial. Para luego poder entender qué es esa clasificación que pueden hacerte por fin, ¿no? Nosotros habitualmente solemos tener la mente como demasiado estrecha en los tiempos que tenemos. Curiosamente, pese a que vivimos y cuando hablamos de la vida actual del ser humano, pues estamos hablando como que de Jesús hace 2014 años para acá, ¿no? Y dices tú, bueno, hace 2000 años. Pero bueno, realmente nuestra última etapa de la vida, que es esta, empieza hace 7000 años, que es cuando empieza la agricultura en el Neolítico, que es cuando realmente el ser humano se estabilizó, dejó de ser transhumante, y empezó a cultivar y empezó a ver una sociedad en conjunto de personas. Pero estoy hablando de 7000 años, pero esto no es cierto, es decir, esta es como digamos la tercera etapa. La segunda etapa empieza en el Homo y en el Sapiens, y el Homo ya tiene 2,5 millones de años. Es decir, nosotros somos la parte final de una historia del Homo y del Sapiens que tiene 100.000 años, y acabamos en esta tercera etapa de 7.000 años, ¿no? Bien, esto es un poco, ¿de dónde provenimos? ¿Por qué estoy hablando de hace 2,5 millones de años? Hace 2,5 millones de años el ser humano, o el Homo, solo, se moría. Evidentemente se moría. Uh-huh. Es decir, estaba en un mundo donde o se vivía en una forma de tribu, de rebaño, como hacen los lobos o como hacen los leones, es decir, o se moría. Es decir, teníamos que ir a una zona donde entre todos podíamos cultivarnos y podíamos salir, cazar, tener hijos. Es decir, esto es de dónde proviene la moral. La moral empieza a provenir de ahí. ¿Por qué nosotros somos sociables? Porque no nos queda más remedio que ser sociables. Curiosamente, en el 2014 somos muchísimo menos sociables que lo éramos hace 2 millones de años. Totalmente de acuerdo. Bien, pero vamos a seguir. Vamos a seguir. Imaginaros que estamos ahí, y voy a empezar ya con un poquitín de los cuentos. Si yo, como tengo una historia muy antigua, bueno, a mí 2 millones y medio de años, lo tengo todo aquí, ¿no? Lo tengo todo aquí. Imaginaros. De hecho, lo tienes todo ahí. Además, es que lo tengo todo ahí, ¿eh? Y luego me dice que por qué le llamo caballero. Bien. No, pues ahora voy a ser muy poco caballero. Imaginaros, bueno, cuando tú naces hace 2,5 millones de años. Y naces hombre, bueno, eso me ha tocado nacer así, me imagino que hace años también era hombre. Evidentemente el sexo ya te hace una diferencia muy grande, ya no puedes tener hijos. Entonces quiero decir que la diferencia sexual por la forma de actuar que tenemos los hombres de las mujeres ya te hacía diferente, ¿no? Pero imagínate tú, yo soy muy erótico y hace 2,5 millones de años era súper erótico, me imagino, ¿no? Sí, te conservas bien y todo lo podemos dar. Todo es oyentes. Por el erotismo que llevo dentro, ¿no? Imaginaros, pues, cuando llegabas a la tribu y veías a una chica y te encantaba. Y dices tú, bueno, yo me quiero ir con esa chica. Pero claro, a lo mejor esa chica tenía un hijo o dos con uno. Entonces, de repente, empezaba a haber un conflicto y ahí empieza a haber la moral. Es decir, ¿hasta qué punto? Una sociedad sin moral, imaginaros que podría haber un barullo entre todos. Muy probablemente esa sociedad se destruía. Porque si la familia que se empezaba a formar antiguamente no había un colectivo, y entre muchos no hacían esos colectivos, y no había una especie de regla entre la comunidad, probablemente esa sociedad se deshacía. Tengo mucha memoria histórica, pero no tanto llego a saber qué pasaba hace 2,5 millones de años, pero seguramente, es decir, las sociedades que vivieron, hubo, aparte de los sapiens, hubo muchos más homos, pero la sapiens muy probablemente fue porque esa sociedad, gracias a la moralidad, que probablemente ahora hablemos mal, y en mi cuento yo hablaré bastante mal de la moral, sin embargo tiene una parte buena, es decir, no es ni bueno ni malo, la moralidad como todo en la vida es un camino del medio entre una parte y otra. Y por finalizar ya la primera etapa, nosotros no somos, no nacemos del homo ni del homo sapiens, nacemos de animales. Fijaros que nacemos de un primate que se llama el primate catarrino, que tiene 50 millones de años. Es decir, fíjate, el ser humano no nace cuando nació el Homo sapiens, nació mucho antes, ¿no? Curiosamente, y esto a mí me parece muy bien decirlo, existen en este momento monos que nos los estamos cargando, desgraciadamente, los primates bonobos que utilizan el sexo y follan, y digo follar, no digo copular, porque hoy estaba viendo un documental y todo el mundo habla de copular, y digo follar porque follar o copular es moralidad. Si yo hablo de copular, que es lo mismo que follar, es decir, estoy asumiendo una moralidad. Bueno, pues los bonobos, cuando tienen un conflicto, lo que hacen es follarse entre ellos, porque arreglan sus conflictos, su comunidad le hacen mediante el sexo. Y todo el mundo aplaude eso. Sin embargo, el ser humano no, es justamente lo contrario. Es decir, ¿hasta dónde la moralidad, que evidentemente es parte buena, porque nos hace comunicarnos bien, tiene una parte buena y una parte mala, ¿no? Bien, por eso a mí me parece tan importante hablar de la moralidad. Nos dejaste boquiabiertas a todas, sí, aquí. Pero entonces, Luis, a mí me parece anecdótico que la moral haya servido para construir la sociedad, y ahora mismo a través del asco detectamos cuando esa acción va en contra de nuestra propia moral. Y a su vez, ahora es la propia moral la que la está destruyendo. Yo creo que es como casi todas las cosas en la vida de los seres humanos, salvo raras excepciones, buscar el camino del medio. Es decir, no hay ni blanco ni negro en el ser humano. Son todos grises. Hay que saber hasta qué punto la moralidad o la parte moral de una sociedad es buena o es muy mala, ¿no? Es decir, hay veces que esa moralidad ha sido de dictadores. y otras veces no existe. Es decir, ahora, por ejemplo, vivimos, vamos a ponernos en el siglo XXI, vivimos los sábados por la tarde las borracheras que agarran los chicos y que rompen ventanas. Eso es una falta de moral y a nadie nos gusta, porque no nos parece ni adecuado ni sanitario, rompen las cosas y es amoral e inmoral, las dos cosas, ¿no? Las dos cosas, sí. Por eso digo, muchas veces atacamos a la moralidad, pero hay que saber, venimos de una España de la dictadura, es decir, por eso teníamos la moral hasta arriba, está bien arriba, y pero tenemos que saber hasta qué punto ese camino del medio, dónde debe de estar la moralidad de una sociedad para que siga viviendo. Y entonces, la importancia que tiene el asco para saber regularla, porque el asco es una de las emociones que hacen que te vayas, es escape puro. Sin embargo, el asco hay que saber regularlo para poder pasar a la acción, en acciones como las que tú estás diciendo, saber ajustar el asco a la moral. Comentaba Luis acerca de lo que era de la guerra, que era, es interesante, un día reflexionábamos sobre cómo no hace tantos años la gente no tenía casi que comer, que dormía en habitaciones casi una familia entera, que no los baños eran compartidos, que se comía lo que hubiese, lo que se encontrase, y eso casi a día de hoy las mismas personas lo considerarían asco. Que eso, por ejemplo, lo comentábamos un día, y a mí me parece muy interesante esa reflexión, porque la misma persona, según el momento en que lo viva, una situación que la tuvo que hacer por necesidad, a día de hoy le daría una aberración que en su momento la hizo y la repetiría sin duda alguna. Claro, es que ahí entra el juego del asco y la moral, porque el asco, podemos sentir asco a serpientes, asco a comida putrefacta, pero a lo que comentas, María, son situaciones, son hábitos, ¿no? Que no tienen nada que ver con la supervivencia, en realidad. No es el asco como me voy, rechazo es esto que estoy viviendo porque depende de yo mi vida, sino que cuando ya entra en juego la moral, es un baremo que no tenemos todos igual, por eso situaciones que en un determinado momento las personas viven, otras personas en otro momento no repetirían. ¿Dónde está el término medio? Yo creo que por eso yo decía antes que para mí era más interesante hablar de la moralidad que del asco, porque yo creo que el asco se te da en cualquiera de los dos sentidos en los extremos de la moralidad. Es decir, si tú cambias la moralidad por lo que sea, por las razones que sea, pues antes porque no podías bañarte, pero de repente tienes un baño y empiezas a bañarte. Bueno, esto ocurrió hace 50 años. Hace 50 o 60 años no había baños en las viviendas, ¿no? De repente, claro, empiezas a bañarte, empezaría a darte asco aquel que no se bañaba. Y esto ocurre. Es decir, lo que vas es cambiando un poco tus costumbres y tus moralidades. Por eso yo creo que lo importante es, ¿de dónde proviene el asco? Yo creo que es de los elementos dispersos de la moralidad. Los extremos, de la moralidad, ¿no? Los extremos más. Sí, uh-huh. Los extremos. Sí. Si me permitís, había una frase del asco que, además en relación a lo que dices, me parecía muy interesante, que decía que para pedir limosna hay que ir limpio, pero maltrazado. El pobre que va decentemente no causa pena, y el que va sucio da asco. Hasta la compasión se ha de inspirar con mesura. ¿Qué opináis? ¡Horror! Es que según lo estabas diciendo, me acordé directamente. Digo, yo tengo que buscarla. Bueno, ¿quién dijo esa frase? Santiago Ruiseñol. No me preguntes ahora mismo. Si quieres te lo busco, ¿eh? Pero sí, que a lo mejor yo creo que en ese sentido estoy con Ana, que sí que es verdad que es la moral nos puede como parecer más directa y es más fácil, la verdad, que hablar de ella, porque el asco ya de por sí, hablar de ello ya te repudia. Entonces, directamente ya es como que lo apartas, que lo alejas. Es que además ahora en la sociedad en la que estamos es una emoción que hay que saber regularla, porque estamos obligados a trabajar, por ejemplo, con inmigrantes. Habrá gente que esté adaptada y gente que no. Sin embargo, si tú estás trabajando con alguien que puedes tener una emoción así, tienes que aprender a gestionarlo. Lo primero es saber qué te pasa, cuál es el juicio moral que hay detrás de esa emoción para poder regularla. Por supuesto, el primer paso es reconocerlo, saber qué te pasa y aceptarlo, no esconderte de ella, porque si no, nunca vas a ser consciente y nunca lo vas a saber. Ni saber que tú estás sintiendo eso, lo rechazarás el mismo hecho de pensar que yo no me gusta trabajar con inmigrantes. Si no lo reconoces, por poner un ejemplo, nunca darás el siguiente paso y nunca serás capaz de regularlo. Quien dice inmigrantes dice pues personas con alguna una deficiencia o con alguna enfermedad, cualquier cosa. ¿Y vosotros creéis que la gente tiene esa relación hecha que puede haber darse cuenta de que el asco por detrás lleva un juicio moral. ¿Qué va? Yo creo que no. Vivimos en una sociedad llena de clasificaciones entre los seres humanos. Es decir, ¿por qué te da asco a alguien? Porque ya lo catalogas voluntaria o involuntariamente. Hay veces que muy voluntariamente tú haces una clasificación. Yo, por ejemplo, me pasa con, o le pasa a mucha gente, con los homosexuales, ¿no? Parece que son diferentes. Es algo. Y dices, ¿y por qué es diferente? Porque hubo una cultura donde los hacía como los eliminaba de la sociedad, ¿no? Y dices tú, bueno, pero eso es absurdo. Bueno, es decir, yo creo que fíjate, todavía es muchísimo más importante sobre la moral saber las diferencias, las clasificaciones que hacemos los seres humanos sobre otros. Es decir, si quitáramos las clasificaciones entre nosotros, si dejáramos lo que se dice vulgarmente, dejáramos de juzgar. Y juzgar es hacer una clasificación sobre otro. A mí me parece mejor la palabra clasificación o vernos de maneras distintas, donde yo digo, soy más guapo, más feo. Esto vamos totalmente en contra de lo que es la mentalidad actual de la sociedad. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, la estética, las modas. Las modas, es decir, yo voy de acuerdo o no de acuerdo a una moda. Estar gordo, estar delgado. Es decir, ¿por qué estar gordo, estar delgado? Porque puedes decir, bueno, porque a lo mejor me encuentro mejor o peor de salud, o me encuentro más feo o más guapo. ¿Qué es más feo o más guapo? Eso es una moralidad también, una moralidad mala de la sociedad actual, que te marca una línea y dices tú, por aquí vas bien, y si te sales de esta línea ya no vas bien. Comentó Luis el bien y el mal al principio, exactamente, blanco y negro, que nos vamos a los extremos, sobre todo cuando queremos explicar lo ajeno. A nosotros, sin embargo, nos miramos con muchísimo más disculpas, nos miramos a nosotros mismos con más colores, yo creo, pero el ajeno siempre lo miramos exactamente, o el bien o el mal, nos gusta, sí, o no. No creo que sea asco en el sentido estricto de la palabra, pero yo estudié magisterio. Entonces yo tenía una asignatura que era psicopedagogía diferencial. En esa asignatura lo que hacíamos era pues ver distintas discapacidades la normalidad, digamos, ¿no? Entonces visitábamos colegios de sordomudos, colegios de síndrome de Down, colegios de paralíticos cerebrales, tal. A mí era una asignatura que en teoría me encantaba, o sea, me encantaba. Pero yo cuando empecé a visitar los colegios y ver las realidades, no es asco, ¿no?, en el sentido que tal. Lo que sí me di cuenta es que yo no sería capaz de soportar, porque no me veía capaz de cambiar nada en ese estado. O que yo, para mí, quería niños, digamos, normales, entre comillas, que fueran avanzando. Y que yo no soportaría el hecho de estar trabajando con esa gente y ver que no se adelantaba, que lo que ponías eran parches, o que entonces, para mí eso fue un horrible, porque yo pensaba dedicarme a eso, hasta que vi la realidad y no pude con ella. Quizá en otra época, yo tengo 56 años, pues eso se hubiera hablado, se hubiera tal, y hubiéramos llegado a tal, pero bueno, cuando aquello, ya sabéis, los estudios era memorizar, y tampoco, bueno, tenías mucha gente con la que compartir las emociones, porque tampoco estaba bien visto compartir las emociones, sino que, bueno, mejor las emociones para uno, y uno no podía arreglarlas solo, o sea que en ese sentido también es importante. Y sí, tienes razón. ¿Y cómo arreglamos el asco? Por aquí viene la última parte de la pregunta. Yo estaba escuchando a Juana y quizá pensaba que, siendo consciente de lo que podrías aportar a aquellos chavales que estaban en esos colegios, dándoles tu amor, tu cariño y transmitiéndoles eso, quizá esa emoción que tú misma sintieses y que quisieras transmitir a los demás superaría ese rechazo inicial que podrías sentir, o que ni siquiera sabías si podrías sentir, pero tenías ese miedo. Quizás enfrentándote a ello, ¿no? Enfrentándote a ello. Únicamente obligándote a estar allí, pues un determinado tiempo, y trabajar con ello. Sí, pero mira, a veces hace también. Esos años, mucha de esta gente no era visualizada. Sí, o sea, claro. Estaba en colegios Sí. Yo, por ejemplo, los sordomudos nunca creí que daban unos gritos horrorosos que te ponían los pelos de punta, ¿no? Y entonces estaban, hoy están integrados, hay niños con las escuelas normales, salen, hacen todo tipo de actividades, son gente normal, lógicamente. Pero cuando aquello no, sino que estaban eso, los de con un problema aquí, los de con otro problema aquí, los de, y era todo como muy oscuro y muy tal. Entonces yo fui incapaz de afrontar. O sea, me pareció que yo no iba a poder hacer nada allí porque no era capaz de entender nada de aquello. Quizás es sacando lo positivo, la lectura positiva de todo lo que acaba de salir aquí, ¿no? Que claro, nada está preparado y va saliendo cosas, y el testimonio de Juana es creo, de lo más clarificador para todos. Dar, como si dijéramos, gracias a lo que hemos ido avanzando estos últimos años, que pedagógicamente una persona no se va a enfrentar con estos miedos que ella en su momento tuvo, y que hemos ido rápido. Seguramente con todo este trabajo que empecemos a avanzar emocional, no sabemos dónde podremos llegar. Ojalá quitáramos estas etiquetas, ¿no? De lo que hablaba, desaprendamos todos un poquito de lo que hablaba Luis, para no juzgar si tú eres así, asá, blanco, negro, y las escalas de luz o los colores nos vayan saliendo todos, pero no que nos pongamos colorados, sino que veamos la vida en colores gratificantes, ¿no? Autoindulgencia y autocomplacencia. Sí, una cosa que dijo Juana que me parece interesante, y además precisamente siendo el programa de adultos, que hay veces que dijo Juana una frase muy acertada, que a lo mejor no era el momento, y a mí eso me parece muy adecuado, que nunca nos dejemos de creer que podemos buscar nuestro momento, y a lo mejor en ese momento sí que de esa manera no pudiste ayudarlo, pero a lo mejor de otras maneras que nos contarás más adelante sí estás conseguido ayudar a la gente. Y que hay veces que no pensamos, que hay veces que también yo como madre lo piensas, que a los niños como que hay que sacarles todo el jugo ahora. No, tenemos mucha vida para hacer, tienes un hay momento, mucho tiempo para poder intentar hacerlo, y solo es que sí que es verdad que no nos olvidemos de intentar un poco, nada más. Yo quisiera hacer un planteamiento de solución a esto que estamos hablando. Qué bien. Y me quería ir, sí, y además yo creo, bueno, que decía, además esto no es un invento mío, No voy a contar nada nuevo hecho por mí. Nosotros estábamos hablando de la sociedad y de lo que ocurre en la sociedad, y Juana nos estaba comentando lo que ocurría en la sociedad hace 40 o 50 años, ¿no? Yo quería haceros un enfrentamiento. ¿Por qué no nos olvidamos de la sociedad y hacemos una comunidad? Y entendemos lo que es cada palabra. Es decir, si tuviéramos una comunidad entre personas, no una sociedad, parece, probablemente las dos palabras significan lo mismo. Yo les estoy intentando dar otra interpretación totalmente distinta. Probablemente en esa comunidad donde cada uno entendemos lo que hay enfrente, pero no lo tenemos por qué diferenciar, podríamos empezar a perder todos esos problemas que los hemos ido obteniendo. Pues por ejemplo, yo tengo algo más de edad que tú, 59 años, yo viví esa historia, ¿no? No había una sociedad, había muchas sociedades. Muchas sociedades. Afortunadamente, en estos últimos años empezó a haber una sociedad, la media, que digamos que agrandó las sociedades que habían antes, y empezó a diferenciarse menos. Pero todavía tenemos que avanzar mucho más hacia una comunidad. Ahora parece ser que las últimas elecciones europeas parece que está ganando como esta orientación, ¿no? De quitarnos esas sociedades partitocráticas, porque sociedades hay en todos los lados, Y estamos entrando en una comunidad entre, bueno, hay un partido que a mí me gusta mucho, que es que Podemos. No es que yo lo haya votado ni no. Y eso, pero que yo te digo, estabais diciendo que no iba a hablar de política, ¿eh? Voy a hablar ahora del cuento de política también. Pues, pero para mí eso es mucho más comunidad que sociedad. Pues yo invito, además de a crear comunidad, que ahí estoy contigo, en otra cosa que hemos hablado muchas veces, Luis, es a no identificar a una persona exclusivamente con la cosa buena o con la cosa mala que vemos de ella, sino aceptar a las personas tal y como son, con su lado positivo y con su lado negativo. Y no es ni negativo ni positivo, es simplemente son así. No hay que entrar a valorar. Y no querer cambiar a las personas, porque mucha gente se da de cabezazos queriendo cambiar a otro, y se está perdiendo cosas positivas de esa persona porque querer cambiar esa parte negativa que a lo mejor focalizas y solo ves a esa persona en eso, y no lo ves desde otros tipo de beneficios que pueda aportarte como compañero, como bueno, ser social o ser para trabajar en comunidad o trabajar como queramos entender, ¿no? Trabajar y vivir. Realmente a veces intentamos cambiar a otra persona para que se adapte a nuestro filtro o a nuestro sistema de representación vital, y no tiene nada que ver. Entonces yo creo que hay que desaprender tanto que y sobre todo yo creo que conectar con la gente. Esta parte emocional, lo que creo que transmitimos todos es la necesidad de conexión con nosotros mismos y con el entorno y con el otro ser humano que tenemos al lado, ¿no? Voy a hacer una nota que está mandando aquí desde internet, que está comentando Patricia, y cuando el asco moral nos defiende de la violencia, por ejemplo, ¿no puede ser a veces? A ver, el asco es una emoción que no sirve para defenderte de la violencia, porque el asco lo que hace como emoción hace que te escapes del sitio donde estás. Entonces, por eso dicen que es de la menos confiable de las emociones que hay como emociones negativas. De ahí sí que lo que hay que hacer es regularla y poder pasarla a otro tipo de emoción donde te permita luchar contra la violencia. Pero el asco en sí no es una emoción en la que te puedas hacer de palanca de acción. Y ahí mis compañeros coach también pueden decirlo. Ah, sabes, de mucha participación por Twitter, que están muy animadas la gente, la verdad, ¿eh? Sí, bueno, aquí en Almohadilla Talento Adulto puede todo el mundo opinar, tuitear y estar comentando cualquier cosa que saldrá aquí en antena. Estamos muy atentos. Así que... ¿Y os parece que demos el paso a Luis a que nos lea su cuento? Pues encantados, a ver. A mí, como me pagan bastante por venir aquí... un caché millonario, ya la alfombra roja sacamos. Escribir un cuento. Bien. Escribí un cuento sobre la moral. Y el título del cuento se llama La moral absoluta. O sea, me he ido hacia el extremo de la moral, ¿no? Yo le pongo un dibujo. Desgraciadamente, a través de la radio no puedo explicaros el dibujo, pero os digo, está Mafalda. Es un dibujo de Mafalda, que dicen, paren el mundo, que me quiero bajar, ¿no? Pues yo creo que muchas veces todos pensamos esa frase como Mafalda. Es muy mítica. Sí, sí. Bueno, esta es muy característica de Mafalda, ¿no? Bien, empiezo el cuento. Cayo César se acostó en aquel triclinio adornado de bellas adormideras. Su cabeza no podía encontrarse con el sueño porque había pasado una mala tarde en aquella capital de su imperio. Los senadores querían hacer cumplir la lex duodecim tabularum, que le impedía arrebatar la vida de aquel Aulus, que trataba de administrar todo su imperio. Es decir, un senador quería meterse a través de una ley contra el emperador, contra el César. Y dice el César, ¿desde cuándo la ley podía sobre el imperio? ¿Acaso la moral constitucionaria podría ser limitada por la ley? El Senado no era capaz de ver que quien nombra a su caballo iniciatus, senador, no se puede hacer nada para quien lo gobierna. Afortunadamente, se pudo poner aquel maldito esclavo delante de mí, y mi gladius pudo entrar hasta la empuñadura en su pecho. ¿Desde cuándo nos empieza a observar que el Cayo César Augusto Germánico es el dios de la moral absoluta romana? Se parecen a aquellos oscos y umbros que pretendían ser romanos. ¿Cómo alguien distinto, fuera de la propia Roma, puede querer ser igual a mis súbditos, con pieles tan distintas, con idiomas abraceros, con ninguna cultura y muertos de hambre? La guardia pretoriana entró en su conclavía, encontrando sus ojos abultados y mirándoles, sin reflejo, sin pasión. El puñal pasó suavemente por el cuello de Calígula, y aquel César, perverso, pasó con su karma al purgatorio de los injustos. Gregorio IX, sobrino o hijo de Inocencio III, porque esto de sobrino o hijo de los papas era difícil de saber, observó que la Inquisición Episcopal no defendía nada la moral católica y puso en marcha la Inquisición Papal. Ahora, este dios terreno podía gobernar a este maldito pueblo heredero de un poderoso infinito que los quemaría durante toda la eternidad. No era él, era el poder absoluto de la moral de la época. ¿Alguien quería poder arrebatarle el delfinato de Dios? ¿Aquellas mujeres brujas, condenadas a ser torturadas, con sus pechos arrancados y su sexo penetrado hasta el estómago, podrían oponerse al que engendra la moral absoluta? ¿Y aquellos obispos maledicentes no podrían arrebatarle ninguna de sus posesiones? En su camino hacia Ostia venía escoltado por un destacamento de la antigua Guardia Suiza. Los escoltaba un cuerpo a caballo, seguido de un carruaje excelso, con 8 caballos blancos, alumbrando al Señor de Dios. Algunos campesinos no veían quién venía. Incluso uno, pasmado, se puso delante del carruaje. Inmediatamente la espada del teniente abrió su cabeza y toda su zona comentaría lo gran señor que era este papa, que iluminaba su virtud con mortales vidas. Pasó el tiempo y la moral absoluta no quita ni un día de vida. Y la muerte viene y la sombra se arrima a aquel cuyo karma perverso hacía de la moral absoluta su bendición. George Bush, hemos pasado un poquitín los años. Ya. Como veréis, el karma viene desde atrás, ¿no? Si os habéis dado cuenta. Estaba cansado de tanta estupidez izquierdosa. El mundo no sabía que gracias a la moral absoluta americana, esta bendita tierra se desarrollaba. Este Hussein, pagado por mis fondos y armado por mis fabricantes, pensaba que podía hacerme frente. Mi secretario de Estado entra y me dice que no hay armas nucleares en Irak. Pero este señorito no sabe que el Dios del mundo no necesita armas para derrocar a quien le puso en ese lugar. Tanta cultura tan poco aprovechada. Quien ordena desarrollar a este pobre hombre mundo es quien ordena la destrucción de un maldito país. Que lleven a todos esos terroristas, y de aquí eso no, a Guantánamo. No quisiera que ningún congresista o senador me dijera que las leyes americanas obligan a un habeas corpus de los detenidos. ¿Sabrán ellos lo absurdo que es la protección de terroristas? Este mundo está muy mal concebido. Los negros pueden ser casi como los blancos. Los inmigrantes no pueden ser matados por entrar en un territorio sagrado como nuestro suelo USA. E incluso necesitamos hacer burdos juicios a personas sin dinero, sin cultura, sin posición, como si no fuera un derroche verlos. Incluso piden sanidad. ¿Para qué querrán vivir? El karma perverso de la moral absoluta, que no es más que la moral llevada al extremo, nos hace ver cómo la estructura que alguna persona impone como moral es solamente un esfuerzo para quienes tenemos que soportarlo y una dictadura para quien la erige como su salvadora. Aquí quizás hemos podido ver a unos pocos moralistas, pero entendamos que todos nosotros tenemos una parte de la moral propia, que en algunos casos es tan absoluta como la dictadura americana, no tanto por la cantidad de gente a la que se aplica, sino por la rigidez de los padres con los hijos, de los profesores con los alumnos, de los jefes con los empleados, de los ministros de Dios con los discípulos. Cada uno de nosotros imponemos aquello que creemos moralizante con quienes tenemos poder sobre ellos. Pensemos que la libertad de un ser humano es tan sumamente inmensa y fundamental que ninguna moral puede hacer de ella un esclavo o un muerto, por ser extranjero, por tener dinero, por ser árabe, por no tener educación, por. Numópolis. Precioso, Luis, gracias. Gracias por este regalo. Además, refleja genial lo que es el asco como una emoción de jerarquías, de castas, donde las castas inferiores supuestas se tiene asco y a las superiores es todo interés y devoción. Seguimos, bueno, ya estamos recuperándonos del cuento. Fue un momento mágico, ¿verdad? Sí. Es una reflexión en la historia de A través de los tiempos, y eso que Luis ya nos antecedía a 2,5 millones anterior, nos lo ha acotado a 3, pero exactamente es la manera en que si la moral, según el tiempo, se evalúa siempre, de distinta manera, obviamente. Pero veis que, en definitiva, esto existe hace muchísimo tiempo, es decir, cuando, por eso yo os decía al principio, cuando nos clasifican por fuera, y además nos clasifican con una parte buena y una parte mala, es muy importante saber hasta dónde podemos llegar. E incluso os diría más, yo creo que la clasificación no es por fuera, que esa es la más evidente. Esto es la lectura del cuento. Lo peor es cuando nos clasificamos nosotros a nosotros mismos. Es decir, cuando nuestra autoestima está muy baja o muy mal. Es decir, hasta qué punto nosotros nos queremos a nosotros mismos. Antes hablábamos de conocernos. Yo creo que esto es importantísimo, ¿no? Yo hablo de los cuentos para descubrirnos. Es muy importante, es el largo viaje que utilizamos desde que nacemos hasta que morimos, descubrirnos y saber cuál es nuestra moralidad y por qué. Ahí nuestro deber de preguntarnos para qué nos está sirviendo o para qué estamos actuando así. Abrir esa brecha de conciencia que, sí, que cada vez yo creo que la gente está preguntándose un poco más para qué, ¿no? Yo sinceramente opino que hay mucha gente que cuando no encuentra nada empieza a preguntarse para qué cuando tocan fondo, y bueno, y a partir de ahí ya pues relativizan todo. Pero claro, la experiencia de vida a veces no te llega hasta muy tarde. De muy jóvenes pues no te preguntas para qué, O sea, en teoría todo está ahí, está dado, el mundo es así porque sí, hay etiquetas, hay blancos y negros, pero cuando empiezas a tener ciertas dificultades, empiezas a replantearte todo, ahí es cuando a veces yo creo que la gente busca el para qué y empieza a trabajarse y de ahí en adelante a relativizar todo y adquirir cierta, entre comillas, sabiduría, ¿no? Lo bueno sería bueno, eso, que todos reflexionáramos más. Vamos a aprovechar a nuestra invitada. Que si quieres presentarla. Bueno, ya comentamos antes, Juana Llana San Martín, pero yo creo que lo mejor es que hable ella, que tenemos muchas ganas de que nos cuente todo, su experiencia. No sé por dónde queréis que comience, o si queréis hacer alguna Juana pregunta de, concreta. O... Eres miembro de FAPAS. Sí, soy la presidenta de... Bueno, eso es lo de menos, porque ahí trabajamos todos. Cuéntanos qué es FAPAS un poquito, Julia. Juana, perdón. Es una federación de AMPAs. De asociaciones, bueno, porque se vio la necesidad de que unidas seríamos más fuertes y unidas conseguiríamos más cosas. ¿Qué son AMPAs? Asociaciones de madres y padres de alumnos. No, está bien la pregunta, Luis, porque no todo el mundo no sabe. No todo el mundo sabe, sí, es cierto. Y muchos padres y madres que lleven a los niños tampoco saben la utilidad de las mismas, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. ¿Y quién detectó esa necesidad? De... Bueno, la federación tiene 30 y pico años. 30 y muchos, que nos concedieron la medalla de plata hace 2 años, y entonces ahí empezamos a buscar un poco de historia, de porque yo la referencia que tenía, yo me muevo en el mundo de las AMPAs, porque hace muchos años el colegio al que iban mis hijos, que era el Campo Amor, lo querían cerrar, y era cuando o cerraban el Campo Amor o cerraban el Manuel Rubio. Entonces, claro, luchaban los de Manuel Rubio y luchábamos nosotros por él. Entonces, la argumentación nuestra es que el barrio del Coto solo tenía ese colegio público, el resto eran todos concertados. Entonces, reivindicábamos la necesidad de que en el barrio hubiera un colegio público. Y ahí se creó, la verdad es que fue muy guapo, se creó una serie de amistades que todavía conservo, toda la gente que formábamos el AMPA. Y luego ahí estuvo la asociación de vecinos, los sindicatos, los profesores, los... Bueno, se creó una organización tan perfecta, digamos, que al final no nos cerraron el colegio. Bueno, sintiéndolo, cerraron el Manuel Rubio, que tampoco... Pero resurgimos. Exactamente, sí. Bueno, hubo una unificación. Entonces, por ahí empezamos. Y después, porque era un colegio pequeño de barrio, donde fue cuando empezaron a llegar los primeros emigrantes. O sea, nosotros, el colegio, los primeros que llegaron fueron polacos. Y no entendíamos nada, ni ellos a nosotros, ni nosotros a ellos. Entonces empezamos a tener cierta preocupación por hacer que se sintieran a gusto y bueno, se... sentir un poco, eran críos pequeños y tal, y luego empezaron a llegar, bueno, que aquello era como la una, había mogollón de gente de todos los sitios, pero no fue nunca un colegio, eso lo vio como algo positivo, no como algo negativo como sucede en la mayoría de los colegios, lo vimos como algo enriquecedor, no como algo de peor. Gracias a Dios que la moral fue positiva en ese sentido. Sí, sí, sí, sí, la verdad es que sí, porque compartíamos muchísimas cosas y aparte, al ser un colegio pequeño, bueno, que la diversidad está muy bien. No, y entonces la preocupación un poco del tema fue por lo del colegio y a partir de ahí ya fue por la dignificación de la escuela pública, por contra los recortes, por la real participación de las madres y padres en la comunidad educativa, y luego ya empezaron pues todos los problemas que llevamos pues muchos años, vamos, que vamos de mal en peor y tiro porque me toca. O bueno, sea. Pero gracias a ese talento para detectar las necesidades sociales y promoverlas, que es el tema de la segunda parte del programa, pues pudiste hacer que eso fuera posible. Bueno, la verdad es que requiere su esfuerzo, ¿no? Bueno. Pero siempre das con gente que te hace mucho más fácil la participación, ¿no? Porque hacemos mucha crítica de la participación de las madres y los padres, que bajó mucho, ciertamente, eso es cierto. Pero bueno, hay gente por ahí muy interesante, muy luchadora, que tiene una visión muy clara de lo que quiere, que quiere una dignificación de la escuela pública, que está por la labor. Bueno, entonces, vosotros lucháis mucho por defender lo que es la enseñanza pública. Sí. Y antes comentábamos qué le aporta al alumno que existan AMPAs, que existan FAPAS, qué puede aportar para que sigan siendo necesarias. Bueno, vamos a ver, las AMPAs aparte de organizar fiestas, que bueno, que puede estar bien, pero no es solamente eso. Están en los consejos escolares hasta ahora, porque con la 11 tampoco vamos a estar ni vamos a tener nada que pintar, pero bueno, hasta ahora, con lo cual las madres y los padres tenemos voz y voto para opinar y proponer cuál va a ser el plan general del colegio, cuáles son las normas de convivencia, todo lo que implica el plan general de un colegio. Las madres y los padres estamos ahí y nos parece importante, porque queremos que la comunidad educativa no son solo los profesores, esa comunidad de la que hablábamos antes. Claro, y las madres y los padres tienen que decir muchas cosas y pueden hacerlo y deben hacerlo, no solo las fiestas. ¿Qué mensaje les mandarías a todos los madres y los padres que nos estás oyendo y que tengan la oportunidad de pertenecer a un AMPA y no den el y no hayan dado todavía el paso? Porque, pues bueno, vamos a ver, lógicamente a todos nuestros hijos nos importan y mucho. La educación nos importa y mucho, porque de la educación que reciban hoy, de la forma de educar, de la ley que exista, que vaya en un lugar o vaya en otro lugar, va a depender el futuro, no solo de nuestros hijos, sino de todos. Entonces, eso de que la educación tampoco es solo cuestión de madres y padres, es cuestión de toda la sociedad. Entonces, tiene que estar luchando ahí, porque tiene que luchar porque los recortes no se lleven a cabo. Tiene que luchar porque haya diversidad, porque haya apoyo a la diversidad, y no que se esté encargando que los críos diferentes vuelvan a sus centros para niños diferentes. O sea, por ejemplo, los niños de educación combinada, que son críos con deficiencias, pues hasta ahora podían estar en el, digamos, colegio normal y en el suyo unas horas. Ahora resulta que hasta tercero de primaria se puede, a partir de tercero no, ya no. Entonces, ¿cómo vas a estar con unos críos que los estás integrando, que están bien, que están tal, y en tercero, porque no hay dinero o por lo que sea, decirte a partir de tercero te vuelves a tu colegio de niños como tú? El que no haya profesores, el que no haya desdobles, la ideologización que se está dando, la religión en las escuelas, eso tiene que estar fuera. Eso es algo, vamos, que nos parece fundamental. O sea, hay cantidad de cosas por las que tienes que luchar, porque tus hijos necesitan y tienen que ser educados en libertad. Tienen que ser educados para que sean conscientes, para que sean solidarios, y no para que sepan, tengan mucha memoria, sino para que sepan desenvolverse en la sociedad, que lleva lo que es que ahí está. Perdona, ahí precisamente es donde el talento y muchos compañeros están viendo resistencias, porque están acudiendo a los AMPAs con proyectos que en otros países costarían un montón de dinero, y aquí se está intentando que sean accesibles para todo el mundo, para cualquier clase social. Y la primera resistencia que están teniendo son con los AMPAs, porque ya de mano no nos están ni recibiendo en la mayoría de los casos. Vamos a ver, es difícil introducir cosas nuevas, eso es cierto. Ya te digo, María comentaba antes, nosotros ofertamos, pues yo qué sé, todas las charlas del mundo para el tema de educación de madres y padres, pues temas de sexualidad, de educación en igualdad, de seguridad en la red, de todo tipo de condición, gratis. Quiero decir que nosotros pagamos a los profesionales y no. No hay mucha participación, hay poca participación. Pero es que hay mucha participación porque se creyó. Vamos a ver, esto, la federación hace 30 años era fundamental, reivindicativa, estaba en todos los sitios. Las AMPAs luchaban porque hubiera un instituto en su barrio, porque hubiera. Y se consiguió mucho, pero luego hubo una etapa que, bueno, pues se durmió, porque se hicieron más colegios, se hicieron más institutos, se arreglaron, cambiaron las cosas, porque es cierto, se les dio participación. Bueno, pues la gente se durmió un poco en los laureles y ahora pues venimos con las rebajas que hay. Entonces, ahora pues es difícil. Luego, la situación es muy complicada para las familias. Hay muchas familias en riesgo de exclusión social. Hay mucha gente que se tiene que buscar la vida y no tiene tiempo tampoco para. Bueno, que es un tema complicado. Yo desde aquí quiero decir como madre, que era lo que estaba comentando Juana, que hay veces que las AMPAs, y es una pena tener que matizarlo, no están solo para hacer fiestas. Y como bien hacía la pregunta también Paula, era cómo puedes animar a los padres. Y es que creo que lo dijo muy bien Juana. Un padre nunca debería animarse con lo que pueda colaborar con la educación de sus hijos. O sea, eso tiene que ir, vamos, inherente. Puedes tener más o menos tiempo, pero tienes que tener un cierto capacidad de involucrarte en ello, y obviamente hay gente que está más ocupada que otros, pero yo estoy muy de acuerdo con Juana en que ahora mismo, no sé si por un desasosiego, una situación de la gente, de repente es como que la gente, nadie tiene 5 minutos para sacarlo, para poder hacer una reunión o cualquier evento que pueda ser interesante. Y también es verdad que a veces te encuentras pues con la dirección, porque tienes sus propios problemas que no te dejan hacer a los AMPAs. Entonces, lo que son los AMPAs, creo que tienen una muy mala fama, y obviamente por eso también UFAPAS lo tendrá, porque son encima representantes de todos, y se les está muchas veces acribillando cuando lo único que hacen es apagar fuegos. Y digo que apagar fuegos porque realmente no pueden hacer normalmente nada, porque además están cogidos, no pueden hacer casi nada. Y exactamente están, por un lado con la dirección y por otro lado pegando con los padres. Y volveríamos un poco al tema antes que comentaba Luis, de que habría que crear comunidad. Volveríamos a coger lo mismo, en que cada uno, obviamente, pues en su parcela, tenga la responsabilidad y pueda actuar en consecuencia. Pues si a lo mejor un padre no puedes defender porque no tienes ese tiempo, pero delegues en un AMPA para que lo haga. Pero es que ni hacen ni dejan hacer. No son todos los casos, obviamente, ni mucho menos. Pero sí que creo que hay una bastante doble moral. Y en ese sentido, yo quería hacer una pregunta a Juana, yo me la hago a mí misma, ¿no? Que si esta doble moral precisamente es que los padres exigimos que se hagan en los colegios lo que no hacemos en casa. Pretendemos que lleguen educados de casa, que nos lleguen muy listos, exactamente, ¿no? Bueno, no sé, no me atrevo a decir tanto, ¿no? Es un tema complicado, porque por una parte las AMPAs son necesarias, históricamente se ha visto que son muy necesarias, han estado en todos los movimientos reivindicativos habidos y por haber, pero las direcciones en general, no todas, utilizan a las AMPAs para lo que quieren. Entonces las utilizan cuando tienen que echar una mano, cuando tienen que tal, pero cuando un AMPA reivindica algo serio, algo que tenga que ver con algún cambio tal, entonces ya ahí ya las AMPAs no estamos preparadas, no entra. Y luego, por otra parte, la gente que no participa exige lo que no puede exigir, que esa es otra. Entonces, por eso muchas veces las AMPAs lo que hace la gente es quemarse, porque tú no puedes tener en contra a la dirección del colegio y en contra a padres y madres que pretenden que tú les organices la vida y lo hagas todo ideal de la muerte. No puede ser. Es un tema complicado, pero así todo, la mayoría funciona muy bien y hace muchas cosas y son muy reivindicativas y están en todos los sitios. Luego hay alguna que, bueno, pero eso como en todo la sociedad, ¿eh? Que, bueno, siempre hay gente para todo. Juana, y tú que llevas luchando ya tantos años, ¿qué mensaje le darías para que no se quemaran esas personas que son realmente las que tienen que tirar de los proyectos? Más participación. Vamos, normalmente lo que se hace en un AMPA es que se hace una junta directiva de 4 o 5 y luego quedan 2 y luego queda 1. No. Entonces, lo que hay que hacer es que en vez de decir 4 o 5, elijan a 15 y que cuando no puedan ir los 15, por lo menos van la mitad, que van 7. Es el trabajo, dividir el trabajo y participar todos, tu media hora, tus 5 minutos, lo que puedas, pero no dejar a la gente sola. Es que es literal, es literal. Es claro. Aprender a gestionar. Exactamente. No, y que no decir yo no tengo tiempo, no, porque cinco. Vamos, todo el mundo tenemos tiempo para dedicar una vez a la semana o cuando sea. Precisamente la gente que más trabaja en las AMPAs es la gente que menos tiempo tiene. O sea, es la gente que trabaja, es la gente que tiene cargas familiares, es la gente que a lo mejor tiene un trabajo de mierda, o hablando con perdón. Entonces, esa gente es la que más participa. Esa gente es la que más participa. Y la otra gente es la que protesta, pero no participa. Entonces, lo que hay que hacer es organizarse bien, ser más solidario y dedicar, que cada uno no se haga ilusiones y tal. No, mira, tú me puedes dedicar 10 minutos a la semana, pues sí, aunque sea para hacer los recibos, pues 10 minutos. Tú me vas a dedicar. Y es hacer piña y no dejar solo a una persona, que es lo que, porque lo sabemos. Sí, sí, tienes que tener toda la razón. En cambio, en la federación, mira, ahora hay un equipo de gente que con los años, y luego, pues cuando tenemos algún déficit, lo que hacemos es ampliarla. Y entonces vemos a alguien por ahí que es muy espabilado con algo y la captamos. La captáis. Entonces, ahora tenemos, por ejemplo, a Rocío, que es una asistente social, que es, para el tema de escuela de madres y padres, es un lince. Y bueno, pues ella te va quitando trabajo de ese tipo, y luego hay otro que sabe mucho de no sé qué. Entonces sí tenemos un grupo, pero eso, ir contando gente que veas interesante por el camino, que te pueda aportar algo, y participar, que es la educación de tus hijos, es el futuro de todos. Juana, eres la headhunter, como dicen ahora, de los FAPAS. Sí. Todos pueden aportar, exactamente. Sí, es que sí, ahí sí. Creo que es la frase exactamente. Todos puedes aportar, o sea, vale más 5 minutos bien hechos que 5 horas perdidas. O sea, y además yo creo que también es relativo lo que cada uno pueda contribuir o aportar. Cuando lo hace de corazón o lo hace con todas sus ganas y su esfuerzo, no va a estar mirando cuánto aportó el de al lado. Cuando sale de dentro, pues realmente esa gente que si realmente es un equipo bien conformado, va a haber una aceptación tal que tú entiendes que el de al lado está aportando 10 minutos y tú 3 horas, pero que todos estáis navegando en la misma dirección, ¿no? Es muy importante. Yo creo que ahí la figura del liderazgo que ejerce alguien en cada ámbito. Hay que organizarse de tal forma que la gente no le sea una carga. Tú no puedes hacer una reunión de 3 horas ni de 2 horas. Las reuniones no sirven para nada. O sea, las reuniones sirven ante cierto problema, tomar una serie de criterios y luego hay que estar en la calle. Hay que estar en el AMPA, hay que estar con la gente, hay que estar en las movilizaciones, hay que estar en la consejería protestando o pidiendo, no sé qué, hay que reunirse con la alcaldesa. Eso es lo que vale y eso es poco tiempo. Tú no puedes estar horas y horas en una reunión que no sirve para nada. Nosotros tenemos un local que prácticamente no vamos, pero estamos todo el día por ahí, aparecemos en todos los sitios. Y la gente nos dice, es que cuando os llamamos, es que cuando picamos no estáis ya, pero es que estamos haciendo lo que se debe, ¿no? No, la gente lo de las reuniones además lo ve como una pérdida de tiempo, ¿no? Juana, vamos a darle un poco de vidilla a toda esta gente que está alrededor tuyo, ¿no? Yo que te acabo de ver con un arranque de energía increíble en la última parte, dinos, ¿en qué emoción te encuentras cuando estás fluyendo en esta tarea que tú estás haciendo en FAPAS? Si tienes que pensar, ¿en qué emoción estás? Pues no sé. ¿Qué es la emoción que a ti más te energiza, como ahora mismo has hecho? No sé, a mí es que me mueve mucho la indignación de la justicia. La justicia, la indignarme hacia lo que está pasando. Esa es la más, digamos, y cambiar las cosas. Yo es que sí me tuve la manía de cambiar las cosas, o sea, que es una cosa. Yo primero estuve en movimientos de mujeres, pero no de mujeres asociaciones feministas, que son muy útiles y deben de estar, sino asociación de mujeres, tampoco de amas de casa, pero bueno, de mujeres en general, que fue hace muchos años también, otra época también fastidiada, y lo que hacías era solo con sacar a las mujeres de casa a cualquier cosa, daba igual. Ya estabas haciendo algo y luego ya ibas metiéndoles otras cosas. Entonces, bueno, yo siempre quise cambiar lo que no me gustó. Entonces, talento para detectar las necesidades sociales y promoverlas. Exactamente, sí. Y pues, cuando dejé esto, no sé a qué me dedicaré. Ya algo seguro. Muy bien, pues ya nos quedan unos minutillos. Únicamente quisiéramos recopilar en estos 2 minutos una idea del programa de hoy, de la sensación, y bueno, no sabemos en redes, lo primero, María, con el hashtag talento, almohadilla talento adulto, si tenemos cosas interesantes que contar a los oyentes. Uy, ahí mucho, se ha movido muchísimo la gente. Hay una frase que a mí es que me encantó, según la ley, es: para criar a un niño hace falta una tribu entera. Seguro que a todos nos suena, pero es verdad que de vez en cuando os lo recuerde, nos lo ha dicho el propio talento. Así que, y que exactamente, que hay que pensar muchas veces de dónde venimos. Ha participado también mucho Natalia, María. La verdad es que nos han preguntado mucho qué os da asco a vosotros también. La verdad es que nos hemos ido más por la moral por no hacer respuestas incómodas, ¿no, Luis? Hemos dejado cenar tranquilos, ¿eh? Exacto. Y eso que son horas ya, y eso que Luis ya atacó todos los campos, oye, nos dejó con el sexo, de política. A unas horas muy complicadas, ¿no? La gente estuvo muy activa y sí, sin duda alguna que todos creemos eso, que la educación es muy importante, o sea que fue algo que motivó mucho. Y la emoción, que yo creo que hoy en día nos movemos mucho por emociones. Uh-huh. Estamos dejando de nuevo la moral que tanto nos acota, de un lado, y dejar que las emociones un poco nos guíen. Muy bien. ¿Y algo más, Ana, Paula, que podéis comentarnos? Luis, por favor, dinos algo, habla. Venga, manifiéstate. ¿En qué emoción estáis ahora? Yo la verdad estaba oyendo todo lo que estaba diciendo Juana y además te felicito, ¿eh? Además, aparte de la indignación, yo creo que tú trabajas por el resto de la comunidad y eso es muy importante, y desgraciadamente todavía hay muy poca gente que trabaja por los demás, ¿no? Y lo digo que es, yo creo que es lo más importante probablemente que tengas, por encima de la indignación. La indignación es muy momentáneo por algo, ¿no? Yo creo que es el trabajo por los demás. Creo que nos tenemos que marchar ya. Bueno, pues con esta contribución de Julia, de Juana, mira que la bautice todo el programa. Mira, sí, toda esa contribución que nos ha resumido Luis, que vio en ella, pues nosotros también queremos contribuir a desvelar el talento y os esperamos la próxima semana aquí en 105 FM, en Radio Crash, y con muchos ánimos, que el talento os acompañe y gracias por escucharnos.